12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que la jornada de los martes nosotros nos quedamos con este espacio, un turno de intervenciones que se cerrará la próxima semana, dando descanso a este programa y cerrando ya la temporada. Mientras, pues mientras se cierra el turno, vamos a compatibilizar, como comentábamos en el sumario, pues los contenidos veraniegos junto también con este espacio de política, al que corresponde turno en el día de hoy al Partido Popular. Ya nos acompaña su responsable a nivel local, Manuel Toro, a quien vamos a saludar. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, tío, a todos los bolivianos. Vamos a hablar sobre diferentes temas, sobre el trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, con las mociones presentadas y las pendientes a presentar de cara a los próximos plenos. Pero en un primer momento, la actualidad es la que manda, ¿verdad, Manolo? Y hay que hablar de la evolución que está teniendo pues la pandemia, los datos de contagiados de COVID. Pues en todo el panorama, ¿no?, como se está viendo ese incremento, y es algo que también se está notando en nuestra localidad. Ayer subía la tasa de incidencia hasta 102, hoy vuelve a subir ligeramente, pero vuelve a subir porque se cuentan con dos nuevos positivos y ya tenemos la tasa en 108,4 casos por cada 100.000 habitantes. No, sí, como tú bien dices, ¿no?, son 18 nuevas altas en los últimos 14 días y lógicamente la tasa se nos va a 108,4, y la verdad es que hay que tenerle mucho respeto, ¿no?, al COVID. Y además estamos viendo, ¿no?, los medios de comunicación continuamente, ¿no? Ahora la variante Delta está, que pues sin duda se condice la gente entendida, ¿no?, en este tema del COVID, pues realmente se necesitan solamente segundos para que haya sin duda. Antes, cuando tenías una reunión y mantenías esa reunión, lógicamente, pues con la mascarilla, la limpieza, las normas, es que esta variante Delta, pues el contagio es súper rápido. Entonces, por lo cual, entiendo que hay que tener toda la prudencia del mundo, porque claro, todo el mundo estamos ya hasta la coronilla de la mascarilla y ahora más con la corona. Pero lógicamente entendemos que hay que hacer un tema serio y responsable, ¿no?, en cuanto a que se siga utilizando lógicamente la mascarilla y que lógicamente, bueno, que este dato no se vaya incrementando, ¿no? Ya tuvimos la experiencia de haber llegado a unos niveles muy importantes y entiendo que tenemos que pedir, ¿no?, todos juntos, incluidos todos, por la prudencia de que este nivel no vaya subiendo, ¿no? Además, con la problemática, ¿no?, como digo, de que los medios de comunicación a todos niveles pues hablan de esta variante Delta, y al final pues hay que tener mucha responsabilidad en este tema, ¿no? Y además porque se ve que la información en cuanto a las vacunas en Ubrique, Dios gracias, va bien, y entiendo que también en esta variante, según los datos que dan a nivel nacional, pues perjudica más a la gente joven, ¿no? Entonces también entiendo que ya de las distintas comunidades autónomas y de Andalucía, pues lógicamente que entiendo y así comenta que se tienen que vacunar la gente joven, que es esencial, ¿no? Porque parece que, bueno, hay gente joven que lógicamente tendrá que tener mucho respeto también a esta variante y lógicamente pues que se le vacuna desde salud, ¿no? Pues lo que cabe, ¿no?, en estas circunstancias, como siempre, llamamiento para la precaución, para extremar todas las medidas que ya sobradamente conocemos y, aplicar un poco el sentido común, ¿no?, a la hora de movernos, porque todavía, bueno, pues estamos en pandemia y todavía el virus sigue estando ahí, ¿verdad? Sí, ¿no?, le parece que esto ya había desaparecido, ¿no?, que la vacuna de alguna forma iban a solucionarlo todo, lo que si los datos estadísticos que da el gobierno, ¿no?, y la Junta de Andalucía, pues va de manera positiva, que nuestros mayores, pues lógicamente los porcentajes de los hospitales no eran lo que hemos estado en estas anteriores olas, pero que lógicamente también, ¿no?, aquella gente, la gente joven, pues lógicamente es importante que también se empiece la vacunación, porque viene con mala leche la variante esta Delta, entonces no ha desaparecido, está todavía aquí y tenemos que tenerle todo el respeto, ¿no? Porque sin perderle el respeto supone después otra perjuicio muy importante en la salud de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que toca, ¿no? Que es analizar también la actualidad en torno a esa evolución de la pandemia, por supuesto, en nuestra localidad, con los datos que conocíamos en torno al número de contagios en el día de hoy. Pero dentro del plano político, vamos a quedarnos también con las propuestas que desde el Grupo Municipal Popular se han elevado o se van a elevar a pleno. Entre ellas, por ejemplo, la que se realizaba en la última sesión plenaria correspondiente al mes de junio. El Grupo Municipal Popular presentaba una moción en la que se pretendía instar al Gobierno de España a que se tomara las medidas necesarias para impedir que el aumento del precio de la energía eléctrica lastrara la economía personal y familiar. Una moción que finalmente no salía adelante. ¿Podemos empezar por aquí, Manolo, si te parece, o hacemos la crónica, ¿no?, de lo que fue punto por punto el pleno de junio? No, fueron los diferentes puntos. Nosotros siempre... las cuestiones importantes que van de cara, ¿no?, a la ciudadanía y respecto al pueblo de Ubrique, muchas veces la oposición pues planteaba, ¿no?, el votar en cuestiones en contra, y nosotros siempre hemos ido de alguna forma pues siendo leales a cuestiones interesantes para el pueblo de Ubrique, y hemos votado siempre de manera favorable. En este caso el Grupo Socialista votó en contra de esta moción, que creo que, bueno, que cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente, ¿no?, pero que esta moción de alguna manera está afectando, nos afecta a todos, nos afecta de manera pues al comercio, a la tienda, a la empresa, al ciudadano en sí, porque claro, estamos hablando, y doy un dato que venían en distintos periódicos nacionales, donde hacía referencia que en junio del año 2002 el kilovatio hora es a 30,63, y en junio del 2021 estaba a 83,29, vamos, ¿eh? Y además ponía el mensaje, ¿no?, de estos periódicos, ¿no?, la luz más cara de la historia. Pagar el kilovatio hora a 83,29 es una barbaridad. La verdad es que ya te dice el gobierno, ¿no?, que cuando tienen que poner los electrodomésticos, qué es lo que tiene que hacer, porque claro, tienes que adecuarte a los diferentes horarios de que salgan más baratos. Es una barbaridad que lógicamente pues no se entiende, ¿no?, que una cuestión como es tan importante y necesitamos todo como es la electricidad, lógicamente, pues que se haya ido a 83,29 es una auténtica barbaridad. Entonces, si hacemos el cálculo de los 30,63 a los 83,29, pues supone nada más que un 172% más alto que hace un año. Entonces, el objeto que planteábamos en nuestra moción, que lógicamente también España es el cuarto país de la Unión Europea con la luz más cara, es una barbaridad. Se sigue manteniendo el 21% de IVA, que el gobierno está diciendo que lo va a bajar al 21%, pero lo que ha dicho el gobierno, porque no está todavía bien explicado y bien planteado, es que lo va a bajar un mes al 10%. Pero, y además, aquellas empresas, comercios, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera, pues que normalmente tienen contratado 10 kilovatios, a esa empresa o comercios o demás industria no le van a hacer ningún tipo de rebaja. El 10% va pues de cara a los ciudadanos. Entonces, lo que pretendíamos con esta moción, que lógicamente pues es una cuestión que no incide a nivel local, a nivel andaluz y a nivel nacional, pues lógicamente lo que planteamos con esta moción es que de alguna manera pues que el gobierno de la nación tomara cartas en el asunto y que este precio pues de alguna manera tan desorbitado pues lo bajara. En este caso pues el Grupo Socialista pues votó en contra, el Grupo de Ciudadanos votó a favor y bueno, no salió adelante. Entonces ojalá que se hubiese votado lógicamente a favor, ¿no?, porque estamos hablando que incide de manera total a todos. Pues eso, en cuanto a la moción que presentaba el Grupo Municipal Popular, como decíamos, para bajar el precio de la luz. Ya que estamos, si te parece, Manolo, pues también podemos hacer referencia a todo lo que dio de sí, ¿no?, la sesión plenaria. El Grupo Municipal de Ciudadanos también presentaba sus mociones y en la misma se aprobaba las fiestas locales del próximo año, 2022, así como el reglamento para la implantación del teletrabajo en el ayuntamiento. No sé si quiere pues también valorar, ¿no?, esos puntos resolutivos del orden del día. Sí, no, ahora mismo en el tema de la de los días festivos, pues votamos favorablemente. Entendíamos que también, bueno, no se nos ha consultado desde el equipo de gobierno si el Grupo Popular planteaba que hubiera feria o no. A nosotros no se nos ha consultado. Entiendo que si, por ejemplo, se ha hecho el tema de la subida, pues posiblemente se nos tenía que haber consultado, ¿no? Independientemente que somos grupo de la oposición, ¿no? Pero como grupo de la oposición, se nos tenía que haber consultado, porque si se tienen las medidas necesarias para una feria, porque luego, lógicamente, también ahí se genera trabajo, se genera empleo, se genera inversiones, y bueno, en este caso, pues, a colación de lo que me ha dicho, pues quería hacer referencia a este tema, ¿no? Pero en el tema de los días festivos, pues votamos favorablemente. En el tema de la, de alguna manera, que los del ayuntamiento pues se trabaja con el tema del teletrabajo, creo que nos tenemos que poner al día, ¿no?, en las circunstancias actuales del COVID, pero que lógicamente también pues se tenga en cuenta que fue una cuestión que hicimos referencia, bueno, que la atención al público también es vital, ¿no? Entonces, estamos todos con los temas telemáticos y se está perdiendo la relación directa, ¿no?, con diferentes organismos, y eso es muy importante, que bueno, que esa atención al ciudadano pues sea también cercana, con todos los medios necesarios de seguridad, pero que lógicamente no se pierda, que estamos de acuerdo que lógicamente se trabaja entre trabajos, pero que también la conexión directa con el ciudadano, con las medidas necesarias, pues también se mejore. Bueno, pues aquí ese posicionamiento, ¿no?, en torno a ese reglamento para la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo demás, pues es lo que yo decí, ¿no?, el desarrollo de esa sesión plenaria. Si te parece, también podemos hablar de la próxima moción en la que ya está trabajando el Grupo Municipal Popular y que se va a presentar de cara al próximo pleno de julio, en la que se va a abordar pues la ley lista, ¿no?, la ley sobre de impulso de la sostenibilidad del territorio andaluz, la conocida como lista. Sí, exactamente. Nosotros lo que planteamos con esta moción, ¿no?, la propuesta de acuerdo, pues instar al ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento, que manifieste su apoyo a la ley del impulso para la sostenibilidad del territorio andaluz, y por otro punto el dar traslado al presidente del gobierno andaluz, a la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, y a los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía. Una cuestión tan importante, ¿no?, y ahora a colación, porque también es referencia del tema del prevado de Ubrique. Pero lo que se pretende con esta moción que entregamos y que solicitamos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, pues darle el voto favorable, bueno, a esta ley, ¿no?, esta ley que apoyo a la ley lista andaluza, que es una ley de impulso para la sostenibilidad del territorio andaluz, que supondrá un cambio importante en materia de urbanismo y ordenación del territorio, y que sin duda, pues bueno, esta nueva ley supone el fin, ¿no?, al lustro de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística, la LOUA, del 2002, y la Ley de Ordenación del Territorio, la LOTA, de 1994, donde suponía una revisión integral del urbanismo andaluz y aporta una reducción de trámite administrativo y orden legislativo que permitirá desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios. La nueva ley facilitará que haya menos conflictividad judicial y evitará los numerosos planes generales anulados por motivos formales o de fondo, y en concreto casi a 500 PGO, ¿no?, que han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales en años atrás. Además, esta ley incorpora directrices territoriales para proteger el rural y el paisaje, incluye medidas contra el cambio climático en la Agenda Urbana del 2030, como también califica las competencias entre comunidades autónomas y ayuntamientos, consensuado con la FAN y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. En definitiva, pues lógicamente una cuestión tan importante como esta modificación de la nueva ley lista, que bueno, da más directrices a los ayuntamientos en cuestiones tan importantes, pues reducir todas las cuestiones de documentos, facilitar todas las gestiones. Entonces, no, todo lo que sea mejora y facilitar que los ayuntamientos no se encuentren con pegou de tanto y tantos años, que si ahora para allá, que si ahora para acá, que si papeles para allá, que si una pérdida de tiempo. Y entonces, pues lógicamente, esta ley lo que viene a facilitar, a darle más poder a los ayuntamientos en una cuestión tan importante como es los planes generales. Y nosotros, pues lógicamente, en nuestra opinión, que es importante que esta moción que vamos a entregar, pues lógicamente los apoye todos los grupos políticos, porque al final un pegó es toda la población de Ubrique. Y además, pues, nuestro propósito, instar, ¿no?, a la Junta de Andalucía, bueno, que estamos de acuerdo en que esta nueva ley, pues, creemos que es necesaria y era ya vital para el siglo XXI en el que estamos viviendo. Y más o menos ese es el detalle de la moción. Uh-huh. Es la lista que se eleva al Parlamento Andaluz y se trae también a los plenos de los ayuntamientos, entonces, ¿no?, por parte del Partido Popular. Sí, exactamente. Esa es nuestra intención, ¿no? Es una ley que, como digo, facilita muchas las gestiones. Como estamos viendo, ¿no?, en estos días en nuestro PGOU, en la Junta de Andalucía, el Plan General de Urbanismo de Ubrique está ya casi en su fase final. Estamos desde el Grupo Popular también trabajando con los distintos compañeros. He hablado también esta semana con el delegado de Medio Ambiente, que quiere hacer una visita a Ubrique próximamente para otras cuestiones. Y hablábamos también del PGOU, ¿no? Entonces, también, como digo, hablábamos esta semana, donde el delegado me comunicaba, ¿no?, sobre que en el PGOU de Ubrique se había aprobado con mayoría absoluta, ¿no?, de los asistentes en el tema de la Junta Rectora del Parque de los Aconocales y Grazalema, por lo cual es otro paso ya positivo que se ha dado en cuanto al PGOU de Ubrique por la aprobación de las diferentes juntas rectoras de Parque de Aconocales y Parque de Grazalema, muy positivo. Y bueno, en la conversación con el delegado me comentaba que se estaba ya a expensas de que el departamento de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla de la Junta de Andalucía estaban pendientes de informes para finalizar este tema sobre una documentación o denuncia que había entregado Ecologistas en Acción, y los técnicos pues estaban evaluando si realmente esa denuncia pues era de alguna manera positiva o negativa en cuanto a TICO. Entonces, esa es ya lo que queda, de que llegue ese informe por parte de la Consejería sobre esto, y si sale, ojalá salga todo bien favorable, pues nos encontraremos, pues, lógicamente, con una aprobación del PGOU de Ubrique cuanto antes, porque también estuvimos conversando con la delegación del Gobierno, con Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta, donde en el mes de julio se tiene planteado también una nueva reunión de SETOTU que va con relación al PGOU de Ubrique. Mira, se están dando los pasos necesarios porque, lógicamente, con esa aprobación del Plan General de Urbanismo, pues tenemos que crear futuro, ¿no?, para nuevas zonas industriales, para nuevas, solucionar temas de inundación, solucionar temas de la variante, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas noticias, ¿no?, de que de las distintas juntas rectoras se hayan aprobado el Plan General de Ubrique, pues es otra noticia importante que nosotros, lógicamente, pues estamos satisfechos que este tema se vaya dando los pasos importantes y favorables para una cuestión tan importante como es el PGOU de Ubrique. Pues eso, en cuanto a este aspecto, ¿no?, relacionado con el urbanismo y en concreto pues el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique y en este contexto también esa ley de impulso para la sostenibilidad del territorio andaluz que permitiría en un principio pues agilizar todos esos procedimientos para la aprobación de un plan general, ¿no? Y acortar, reducir todos esos plazos, ¿no? Para agilizar la emisión de los informes sectoriales, que precisamente pues donde se encuentra ahora, ¿no? El PGO de nuestra localidad. Sí, no, ese es el detalle que falta, ¿no? Ese informe sectorial que sin duda pues el importante, ¿no? Para solucionar ya este tema y dejarlo esto ya finalizado, si todo sale correctamente, ¿no? Y el informe favorable, pues será también muy positivo que nos pongamos ya, el ayuntamiento se ponga en marcha, lógicamente, pues para cuestiones que se tienen que trabajar de cara a futuro sobre el plan general de Ubrique. Bien, pues pasamos, si te parece, ya a otra cuestión y también querías informar ya dentro del plano político y de organización, ¿no?, del propio Partido Popular, la celebración reciente del Comité Provincial del Partido Popular, donde pues el PP de Ubrique va a estar ampliamente representado, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, tanto tenemos muy buena relación con la delegada de la Junta de Andalucía, ¿no?, Ana Mestre, como anterior presidenta, y ahora también nuestro actual presidente Bruno, ¿no?, García, que lógicamente pues tiene depositada nuestra confianza también en Ubrique y nosotros le damos la gracia y sin duda seguimos trabajando codo a codo, ¿no?, con la Secretaría Provincial, presidente provincial y todos los compañeros para seguir siempre mejorando la infraestructura de Ubrique. Y esta relación pues lógicamente es positiva de cara a nosotros, porque estamos los cuatro concejales, pues estamos de manera totalmente involucrados en el Comité Ejecutivo Provincial, ¿no?, empezando por como José Graviel, ¿no?, que en este caso es vocal del Comité Ejecutivo, secretario de Fomento e Infraestructura, Sergio Barrera. También ostentamos una vicesecretaría de Sostenibilidad, con Rocío Pazo, y en este caso pues también con Manolo Toro como coordinador de municipio entre 5.000 y 20.000 habitantes. Una responsabilidad que también he tenido en otras ocasiones y que lógicamente pues esto viene a respaldar esa responsabilidad y esa confianza que desde el partido a nivel provincial pues le merece a Ubrique. Entonces, esto es un trabajo conjunto de nosotros cuatro, un trabajo que hacemos trabajo directamente con el provincial, pero que al final estas relaciones nos tiene también, lógicamente, de alguna manera, directamente pues en contacto con otros compañeros que tienen otra responsabilidad en el provincial, ya sean parlamentarios, delegados territoriales y demás, y eso hace pues que estemos de manera continua teniendo relación con ellos todos directamente, y al final nosotros lo que hacemos como grupo de los cuatro concejales del Grupo Popular de Ubrique pues es solicitar, pedir y pedir para Ubrique, que es lo que intentamos hacer, y que sigan inversiones para Ubrique, sigan infraestructuras para Ubrique, y esa es la cuestión que desde nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad pues es agradecer al Comité Provincial y a su presidente pues su responsabilidad y confianza de cara al Comité de Ubrique. Entonces, a ver, por repasar, ¿no? José Gabriel Calvente sería vocal en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular. Sergio Carrera ocuparía el cargo de la Secretaría de Fomento e Infraestructura. Rocío Paso, la Vicepresidencia de Sostenibilidad. Vicesecretaría, perdón. Y en de Sostenibilidad. De Sostenibilidad. Y en el caso pues de Manuel Toro, el que les habla, sería el coordinador de municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes. No sé las responsabilidades que ocuparíais dentro de ese Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular. Sí, no, la verdad es, como digo, bueno, las distintas responsabilidades pues, lógicamente nos lleva, como digo, a estar más en comunicación a nivel provincial y, bueno, siempre, como dice, la información es poder, ¿no? Entonces, está siempre pendiente de que esa información que recibe pues de manera actualizada y continuamente, y esas son cuestiones importantes y siempre, pues, como digo, para nosotros muy importante que estemos representados los cuatro concejales, pues, de manera conjunta en trabajar con el provincial de Cádiz. Bueno, pues eso sería en cuanto al ámbito del Partido Popular, ¿no? A nivel provincial, que también querías aprovechar para informar de esta cuestión. Que me decías que se reunía ese comité recientemente, ¿no? Es cuando se daba a conocer. Sí, vamos, esto lo hemos hecho esta misma, la semana pasada. Ha sido a través de videoconferencia, porque claro, el comité provincial, pues en sí eran casi 100 y pico personas. Al final es un grupo importante y, pues, lógicamente, pues, de seguir trabajando todos en conjunto por la provincia de Cádiz y cada uno desde sus propias localidades. Bueno, pues eso, como decíamos también, ¿no? En torno al ámbito político, que quería destacarlo con esa incorporación de los cuatro concejales populares al Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular. Son las 12:36, unos minutos nos restan para cubrir esa media hora del espacio de política local. Manolo, ¿qué más para finalizar podemos destacar? Bueno, para finalizar, bueno, os digo, en esa misma conversación, hablando con el delegado de Medio Ambiente, hablando del PGO, también una cuestión tan importante del PGO de Ubrique, pues también hemos estado en conversaciones porque quiere, de alguna manera, pues pasarse por Ubrique para otras inversiones que se van a realizar, que eso ya dará la información el delegado en estos días. Y también, pues lógicamente, estuvimos hablando, ¿no?, de la gran decisión del presidente Juanma Moreno, ¿no?, en una cuestión tan importante, ¿no?, como una inversión que se hace en la sierra de 17 millones de euros de la economía circular. Ha sido en toda Andalucía, en la sierra, donde el presidente de la Junta ha invertido en una cuestión tan importante como esta inversión, ¿no?, que va en toda la sierra, 17 millones de euros. Y, lógicamente, bueno, se pretende con esta economía circular, ¿no?, una revolución que plantea el presidente Juan Moreno, el Grupo Popular, pues con esta inversión también que se realiza en la planta de compostaje de Villamartín, donde va a haber una inversión de 9,5 millones de euros en esa planta de compostaje. La otra, hasta los 17 millones, pues son inversiones que se recogen para la incorporación de vehículos en este caso. Y bueno, ya no es así importante la inversión de la Junta de Andalucía en una cuestión en el medio ambiente. Además, esta decisión ya viene determinada por Europa y creo que somos una de las comunidades autónomas en España, somos creo los primeros que hemos dado el primer paso. Entonces, no solamente las inversiones, no solamente de ver por el medio ambiente, sino que también la inversión que se hace en este caso en Villamartín, y que bueno, en esa zona estamos también pendientes porque sabemos que esta inversión en la zona de planta de compostaje, pues también allí se va a crear empleo y estaremos pendientes a todo lo que se invierte y creación de empleo se va a realizar, porque lógicamente, aunque sea en Villamartín, pues lógicamente también estaremos pendientes, bueno, que ese 20 empleos, pues son 20 empleos, ¿no? Y estaremos pendientes de la información que vaya solicitando. Entonces, creo que es una buena inversión y importante inversión que hace la Junta de Andalucía en cuanto al medio ambiente y en una cuestión tan importante como es la economía circular. El tema de la economía circular con ese proyecto que se está llevando a cabo, uno de los aspectos que también quería destacar junto con esa crónica de lo que fue el pleno de junio, la moción que se va a presentar en el próximo pleno sobre la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y ese anuncio de la incorporación de los cuatro ediles populares al Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular son los temas que hemos abordado hoy en este tiempo de política local que comenzaba pues analizando la situación del COVID en nuestro municipio. Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, gracias por estar con nosotros y por atendernos. Muchas gracias a ti, Rocío, y a todos los briqueños.